Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el cachalote enano. La longitud del adulto se sitúa entre los 2 metros 10 y los 2 metros con 70 centímetros y el peso oscila entre 135 y 272 kilos. El cachalote enano es de hábitos fuertemente oceánicos y se encuentra distribuido en las aguas templado-cálidas, subtropicales y tropicales de todos los océanos, mostrando un carácter más tropical que el cachalote pigmeo. Está presente en el archipiélago canario durante todo el año. Tanto el cachalote pigmeo como el cachalote enano son especies tímidas con las embarcaciones y poseen un saco en el intestino grueso que contiene 12 litros de un líquido color oscuro que expelen cuando se sienten amenazados, creando una nube que facilita la huida ante cualquier posible ataque. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, reserva de la biosfera.